Lo más destacado del cine español. Muerte de un ciclista. Muerte de un ciclista es una película hispano-italiana realizada en 1955 de 84 minutos con guión y dirección de Juan Antonio Bardem, música de Isidro B. Maistegui y fotografía de Alfredo Fraile. El elenco estuvo integrado por Lucía Bolsé, Alberto Closas, Bruna Corrá, Carlos Casarabilla, Alicia Romay, Fernando Sancho, José Sepúlveda, José Prada, Antonio Casas, Margarita Espinosa, Carmen Castellanos y José Navarro, entre otros. Un profesor de universidad, Juan Fernández Soler, personaje de Alberto Closas, y su amante, María José, el personaje de Lucía Bosé, una mujer casada de la alta burguesía, mantienen un romance secreto. Un día, en uno de sus encuentros, viajan juntos en un automóvil. Un ciclista sube lenta y pesadamente una cuesta mientras pasan los créditos de la película y va llegando a la cima cuando de repente un auto negro aparece en lo alto, da un giro extraño y es cuando atropellan accidentalmente al ciclista. Temerosos de que se descubra el adulterio, deciden ocultar el trágico accidente y para que no les reconozcan, deciden alejarse rápidamente del lugar. Allí empieza un proceso de desgaste como consecuencias del hecho. Ha habido una víctima, pero la verdad es que esta tragedia es solo la primera entre las varias que se verán en esta brillante demostración de oficio cinematográfico de la mano de su director, el añorado maestro Juan Antonio Bardem, fallecido el 30 de octubre del año 2002. En cuanto a la calidad técnica de la película y amén del trabajo de los actores y tanto el desarrollo narrativo como el visual resultan impecables, ayudados de la valiosa elección de tomas y escenarios fotográficos hechos por Alfredo Fraile. La película se inscribe en un momento especialmente difícil del cine español en pleno régimen franquista, cuando el Estado ejercía un férreo control moral y político de las producciones audiovisuales. En esa época se creó la Junta Superior de Censura Cinematográfica, que obligaba a quienes pretendían realizar una película a presentar previamente el guión y después la película, pues tanto el uno como la otra debían ajustarse a la exaltación de los valores raciales y las enseñanzas de principios morales y políticos. Como la filmación ya había concluido, los cambios debían introducirse al montaje final. La película fue prohibida el 30 de marzo de 1955 a la espera de dichas modificaciones, que consistieron en alterar unos diálogos, suavizar el tono de unas escenas y eliminar otras. Había prisa porque se quería presentarla en el concurso de Cannes. La aprobación se consiguió el 20 de abril, con lo que logró participar en el festival y obtener el premio de la crítica internacional Free Press. Opinión de cronistas, obra maestra aún hoy, una de las obras capitales del cine español. Una película comprometida y combativa que arremete contra la burguesía de la época y ofrece un desolador retrato de la enseñanza franquista. Otra, Bardem combina la elegancia visual y el suspenso de Alfred Hitchcock con la conciencia de clase del neorrealismo, y la nueva ecuación le permite incluir algunas ideas subversivas. Otra, este thriller intentó con audacia desplegar una crítica social de una época de mucha censura. Muerte de un ciclista fue estrenada en la ciudad de Madrid el 9 de septiembre del año 1955, calificada como gravemente peligrosa por la censura franquista. Y se cumplen este domingo, pasado mañana, 63 años del estreno de esta película española, Muerte de un ciclista, de Juan Antonio Bardem.